Buenas tardes, esto es la Contratertulia, la 32ª edición de nuestra segunda época. Es hoy viernes 3 de julio del año 2020 y estamos aquí tres contratertulianos como en los últimos días, pero ha habido rotación en el banquillo y un veterano de fino empeine se incorpora a sustituir a un veterano de sal más gruesa. Por favor, pueden presentarse. Hola, yo soy el que sustituye al de sal gruesa, al Rey León, y soy Antonio. Hola, ¿qué pasa? Yo soy Pablo, no sustituyo a nadie ya. Y yo soy Redín, que soy insustituible, a la par que modesto. Bueno, el Rey León nos ha, pese a estar ausente, se manifiesta presente mandándonos recaditos y nos ha pedido que confirmemos que Gabriel Pombo da Silva está en el presidio de Masilla de las Mulas, provincia de León, y que se escribe a esa dirección, Gabriel Pombo da Silva, centro penitenciario Masilla de las Mulas, provincia de León, pues le llegan las comunicaciones. Y bueno, pues aquí estamos solos frente al peligro. Y bueno, pues no sé por dónde podemos empezar. ¿Algo que decir, algo que comentar? El otro día dejamos el debate de la iconoclastia antiestatuística empezado, pero con una magna anécdota cebolletil, pero sin culminar. ¿Y qué más temas podemos tener? Bueno, bastantes cositas están candentes. ¿Alguien quiere decir algo? Hombre, hay bastante cosas, sí. Está el tema iconoclastia, iconoclastia moderna, está también el tema en Francia. Hoy ha dimitido todo el gobierno en bloque en Francia, pero creo que es más como una cosa de estrategia para poder hacer reformas que si no hubiera dimisiones no podría hacer el Macron. Y está viendo, he leído y así alguna cosa bastante, bastante también curiosa sobre una serie de temas muy curiosos que ahora mismo se han borrado de mi cabeza misteriosamente, pero que prometo recuperar en breves en cuanto haga una búsqueda rápida por internet. Entonces no sé si queréis abordar alguna cosa. De Francia, he visto unas imágenes donde se ve un montón de gendarmes franceses arrojando sus porras y sus esposas al suelo en señal de protesta, pero no porque, claro, quieran dejar sus trabajos, sino que protestan porque piensan que el gobierno francés les quita más poderes de los que ya tienen, les recorta un poco los poderes, y como ha debido haber denuncias por abusos policiales en estos tiempos revueltos en los que nos encontramos, pues se les ha ocurrido esta, a los maderos franceses, esta original manera de protestar, porque les parece que eso, que no les dejen aporrear impunemente y sobre todo a población inmigrante de los extrarradios de las ciudades como París, Marsella, Perpiñán y demás, pues es una anécdota relacionada con Francia. Sí, eso ya lo comentamos aquí en algún momento, que la protesta efectivamente era porque les prohíben usar determinadas técnicas de protocolarias, de contención, como se le llama, a pegar a los demás. Y sí, pero bueno, también claro, es que los franceses, fijaros que todavía usan la tonfa, que está aquí prohibida desde hace un montón de años, que es el palo este con forma de, que es un palo con otro palo en el medio, que aquí se prohibió por la peligrosidad que tiene para la salud de las personas que están siendo contenidas, o sí, contenidas. O sea que sí, es un asunto interesante. Bueno, aquí está prohibida la tonfa, ¿cómo es tonsa, no? Tonfa, con F de Francia. La tonfa, pero por ejemplo creo que a la Policía Municipal de Madrid les han comprado unas bonitas, bueno, ya hace un tiempo, pistolas Taser, que ya se conocen casos en las que se le ha aplicado a detenidos y al tener problemas de corazón o tener marcapasos o tener válvulas o historias de estas, pues han fallecido por la aplicación de estas pistolas eléctricas. Y parece ser que los señores pitufos de Madrid están muy contentos con este juguete. Bueno, está llegando generalizadamente, creo que también los mozos de escuadra ya tienen, la Guardia Civil creo que se les iba a suministrar, Y de hecho una polémica o un debate que ha surgido a este respecto era sobre su uso, porque en principio se les iba a dejar barra libre de uso, o sea, yo la uso pues como el que usa, no sé, un instrumento normal y corriente, sin dar ningún tipo de explicación. Al parecer dicen que el protocolo ahora va a ser un poquito más difícil y bueno, que va a haber que dar parte a la autoridad, no sé si puede tal, cuando se haya utilizado el taser, la pistola eléctrica, ¿no? Que sí que se va a generalizar. Si os habéis fijado, imagino que mucha gente se habrá dado cuenta de toda la vida que la Guardia Civil, como cuerpo militar que es, salvo los grupos de antidisturbios, no llevan porra. Entonces, muchas veces la Guardia Civil, antiguamente, pues directamente tiraba de sable, de mosquetón y tal, y durante años, pues no sé, de temor, o de la pipa o del temor proverbial que causaban, y ahora, pues claro, pues os acordáis hace 4 o 5 años que había una escena dantesca de un personaje con unos guardias civiles, tampoco que no quería quitar la pistola y tal. Creo que lo comentamos hace unos años en un programa, una situación ridícula que quedó grabada. Y bueno, pues con esto, claro, pues ya tienen otro juguete en el que poder aplicar sin liarse a tiros directamente un punto intermedio, pero que al parecer pues se pretende que esté controlado por todos estos riesgos que comentaba Antoine, ¿no? Porque el taser no es simplemente una broma de esta de dar calambre como las que usábamos en el colegio, sino que tiene un voltaje muy elevado, aunque un amperaje muy bajo, si no recuerdo mal, ese es parte del truco, ¿no? Pero bueno, que puede interferir, puede causar los impulsos eléctricos, pueden dañar los impulsos eléctricos del corazón, de los marcapasos, etcétera, etcétera, y en gente con ciertas dolencias, pues puede ser que te deje parado y no arranques de nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, es una cosita para tenerla en cuenta que puede ser peligrosa y sobre todo cuando hay gente de los mismos que son de porra fácil, de gatillo fácil. Por cierto, hablando de porras, me ha parecido leer esta mañana que a los cuerpos de seguridad se les va a dotar de una nueva defensa, como dicen ellos en su neolengua, porque para ellos es la defensa, con lo que ellos atacan y aborrean es su defensa. Y les van a dotar de unas un tanto más rígidas y con más capacidad calorífica de calor negro, que siempre se ha denominado. Entonces, bueno, ya les tenemos preparándose para lo que venga. Porras más duras, taser y cada vez más y más y más fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso sí, los pobrecitos pidiendo unas posturas de unas organizaciones muy respetuosas de la democracia y los derechos humanos, como siempre que vemos estos grupos policiales de gremiales que han surgido en los últimos años, ¿no? Que cada vez se les nota más la patita facciosa, ¿no? Usapol, todo este tipo de entidades que muestran lo mejor de cada uno. Sobre ese tema, estaría bien lo que ha pasado, comentar lo que ha pasado en Alemania, ¿no? Que el Ministerio del Interior ha desarticulado una de las grupos de, no sé cómo le llaman, pues como las fuerzas especiales de acción especial directa del ejército o de la policía. Las fuerzas especiales del ejército alemán, el equivalente a los boinas verdes o hacia a las COE o algo así, que bueno, pues eso ya durante mucho tiempo ya ha pasado, bueno, esto es noticia recurrente en Alemania, cada X, ¿os acordáis hace unos años que salió pues una historia que un montón de asesinatos y de ataques que parecían típicos ataques extremistas, pero como individuales resultaron ser parte de una trama con gran parte de policía, militares, etcétera. Ataques contra turcos, caso, ¿verdad? Sí, con todo, contra asilo, contra los típicos centros de refugiados, asilos, de inmigrantes, este tipo de cosas. Pero durante años había habido atentados, asesinatos, ataques y una cosa, y habían estado y metido gente de la policía y militares. Y en este caso son las fuerzas especiales del ejército alemán, que han sido la ministra de Defensa lo que ha hecho tras detectar claramente que había pues una organización paralela de extrema derecha directamente, que estaban, algunos de ellos pues acumulaban ilegalmente armas, explosivos, etcétera, y que formaban tramas nazis, hablando claramente, y de esta unidad, que creo que es de a nivel de batallón, estaba formada, bueno, pues la mitad, creo que estaba formada solamente por dos compañías, pues una de las compañías ha sido directamente disuelta y sobre la otra pues ya van a empezar a fiscalizar y controlar, dado el nivel de, o sea, ya no se trata de decir, no, es que en toda una cesta, una manzana podrida en la cesta, no, es que estaba la cesta, por lo menos la mitad de el segundo cajón de la mesilla de dos cajones lo han tenido que sacar y ya veremos si no deshacen la mesilla, ¿no? Por eso que Alemania pues siempre se pone como ejemplo de ese país que ha hecho ese trabajo de memoria histórica, de reanálisis de la historia nacional, de asumir las culpas, de bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero cada dos por tres tenemos ahí dentro de las estructuras del Estado un montón de de reminiscencias o de, bueno, pues de lo mismo que aquí, claro. Mm. Lo mismo que aquí, porque aquí tampoco se hizo. Aquí ni siquiera se hizo el paso de ese numerito de autocontrición y de reconocer el pasado. Aquí directamente se pasó sin solicitud de continuidad del Tribunal de Orden Público a la Audiencia Nacional, de la Policía Armada a la Policía Nacional y de, bueno, la Guardia Civil siguió directamente, etcétera, etcétera. Y de aquellos polvos estos lodos. Y no hay más que ver, el ejército español durante muchos años parecía que de la época del PSOE, Narcís Serra y aquello, había conseguido quitar el ruido de sables a base de condiciones, de dejarles su pequeño cortijo y mejorar sus condiciones económicas. Pero claro, eso de dejarles el pequeño cortijo, niños, este es vuestro juguete, haced lo que queréis con él, pues ha demostrado que el ejército español sigue teniendo un trasfondo fascistizante o por lo menos franquistizante, pues de tomo y lomo. No hay más que verlo ahora cuando cada vez que hay alguna cosita, pues salen ahí manifiestos firmados por todo tipo de militares en activo, retirados, etcétera, defendiendo unas posturas tremendamente franquistas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso aquí seguimos igual. Y claro, de todas formas, claro, si los que tuvieron que hacer esa superdemocratización, pues eran los mismos de los del GAL y los de la reconversión industrial y los de Riaño y los de tal, pues claro, eso es lo que hay. Bueno, tenemos a la Guardia Civil, que es un cuerpo militarizado, que ya sabemos... Militarizado, no es militar directamente. Es militar totalmente, una estructura militar, y bueno, ya sabemos por la historia de lo que son capaces cuando las cosas no van por el cauce que quieren las élites económicas de este país, ¿no? A mí lo que me hace más preocupante es eso, que va en aumento los sindicatos fascista directamente, como la Cusepol y toda esta gente, que además en las elecciones sindicales de los cuerpos policiales están, creo que son los primeros, no son los más votados y están sumamente... No sé, pero han hecho que el SUP y que la Unión Federal de Policía y todo eso parezca gente de bien, al fin. Sí, porque dice unas barbaridades, vamos, justificando todos los abusos policiales, todas las tradiciones contra inmigrantes, apoyando las tesis de Vox y de la extrema derecha, o sea que no se camuflan ni disimulan, ¿no? Sino que lo dicen claramente. Y claro, si esto va en aumento, pues bueno, podemos imaginar lo que nos espera. Yo de todas formas voy a romper una lanza en pro de la benemérita. Y con esto que quiero decir, que bueno, pues simplemente explicar un poquito las cosas. Para la gente, la Guardia Civil, muchos la cubren como de un resabio franquista. Y la verdad es que eso es lo de menos. La Guardia Civil ya estaba perfectamente institucionalizada como brazo armado del Estado liberal desde mucho antes. De hecho, es una de las primeras creaciones de cuando se establece el Estado-Nación, el Estado liberal, durante el reinado de Isabel II, ¿no? La guardia de Isabel II, pues el rey sube al trono siendo niña, la guerra carlista, todo aquello, y cuando a partir de, tras acabar la primera guerra carlista en 1839-40, pues ya se empieza a establecer el Estado liberal como tal, ¿no?, en España. Y una de las primeras cosas que hace es, de este Estado, es la creación de la Guardia Civil en 1844. Recordad que el año pasado los coches de la Guardia Civil iban cayendo su pegatinita de 175 aniversario del cuerpo, ¿os acordáis? Uh-huh. Bueno, ¿qué tal? Pues era eso, 1844, y quedó como brazo armado del orden público de este Estado liberal nuevo que estaba surgiendo, un brazo armado de un Estado centralista y que además tendría que servir para imponer estas nuevas leyes del liberalismo capitalista a todo el Estado y especialmente, claro, aplicar el orden público en el campo, que estaba muy alterado como consecuencia tanto de la guerra de independencia, de las guerras carlistas, como de las, lo que aplicaron entonces, que eran las desamortizaciones de las que ya hemos hablado aquí. Entonces esa ha sido su función y siempre ha sido un cuerpo muy creado por el Estado y muy obediente al Estado y que siempre se han dejado mandar bastante bien. De hecho, hay que recordar que la Guardia Civil, en más de la mitad de la Guardia Civil, permaneció leal al gobierno republicano durante la Guerra Civil y que, aunque bueno, muchos combatieron a su lado, pues, por ejemplo, mirad, lo primero que tuvo que hacer Mola para controlar del todo Navarra fue cargarse al comandante de la Guardia Civil, Medel, su segundo apellido era Medel, como el de la puente está impertinente, que se lo tuvieron que cepillar allí porque era un hombre pues bastante leal al Estado establecido y al gobierno y podía haber... que se hubiera tomado, vamos, si hubiera mantenido el control de la Guardia Civil, pues podía haber a lo mejor evitado que que la cosa fuera como era. Y eso pasó en muchos lugares. Es verdad que, de hecho, algo que dicen mucho los defensores de la Guardia Civil es que Franco se comenta que tuvo 3 veces el decreto para disolver la Guardia Civil encima de su mesa, pensándose firmarlo en varias ocasiones y al final pues le pesó mal la eficiencia de esa herramienta que digamos que el que no hubiera sido tan fiel a la España eterna y a todo por la patria durante la Guerra Civil. Hubiera sido más de todo por el Estado, todo por el gobierno, que todo por la patria, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, la Guardia Civil es pues ahora mismo, bueno, porque la Policía Nacional también es, en realidad es un poquito más antigua la Guardia Civil, pero ha tenido muchos más cambios en su historia, tanto de uniformidad como de nombre, como de tal, y probablemente sea el cuerpo de seguridad más antiguo de España, el más, bueno, más antiguo en cuanto, evidentemente, decimos que los moxos de Escuadra los podrá retrotraer al siglo XVIII, los miñones de no sé dónde, los miqueletes de tal, pero como cuerpo estatal es el más antiguo, el más potente y el que muestra la presencia del Estado, bueno, iba a decir en todo el territorio, o el único habría que ver, porque con esto de la pérdida de competencia frente a los mossos y tal, y a su... Claro, bueno, claro. Sigue siendo el símbolo del Estado centralista y del Estado español, ¿no? Por eso se pide también su eliminación. Por ejemplo, creo que lo último que se consiguió por parte de aquellos que les pica esto un poco más es la retirada de la Guardia Civil para temas de tráfico de Navarra, si no, creo que andaban con esto, porque, bueno, es el verdadero representante, digamos, del Estado liberal y capitalista en España, la Guardia Civil, que muere pero no se rinde, como dicen ellos. Sí, sobre todo ha sido un cuerpo para controlar la España interior, la España rural, ¿no? Para que se abarcase allí donde no podían llegar a lo mejor otro tipo de policía, pues como es un cuerpo militarizado y que tiene que obedecer órdenes, claro. Y acá además seguramente más económicos que otros cuerpos al estar militarizado, ellos aceptan pues condiciones peores que a lo mejor la de otros cuerpos, y también no dudan en la represión feroz por temas sociales y políticos, como por ejemplo en el caso del pueblo este, Casablancas era... Viejas. Casas Viejas, tú dices, a ver, estás mezclando, te voy a decir, Casas Viejas en realidad fueron más los guardias de asalto urbanos y republicanos los que emitieron más masacre. Castilblanco, y los sucesos de Castilblanco y de Arnedo sí que marcaron el primer año de la República, fueron dos sucesos bastante sangrientos relacionados con la Guardia Civil. Uno, la Guardia Civil, digamos que fue la víctima, bueno, sí, no lo digamos, lo fue, y el otro fue se vengó de esto. Creo que recordar que fue Castilblanco. Ambos estaban, pues, Castilblanco y Arnedo. Castilblanco creo que es en Badajoz y Arnedo en La Rioja, en Logroño. La Rioja, sí. Y, pues, en Castilblanco pues hubo un tumulto. Era finales del año 31, con la República recién establecida, la Constitución, tal. Pero, claro, con los problemas de siempre en el campo y lo que suponen en el campo los inviernos para la zona donde hay mucho jornalero y mucho terrateniente, ¿no? Entonces, pues, había allí conflictos sociales y, bueno, pues la Guardia Civil fue a intervenir en una protesta social de los jornaleros, bueno, pues la cosa se calentó y varios guardias civiles allí mismo fueron asesinados, fueron linchados por estos campesinos, y algunos de una manera, bueno, si alguien tiene un poquito de curiosidad y busca imágenes que se pueden encontrar con facilidad de los cuerpos de los guardias civiles en Castilblanco, la verdad es que da verdadero espanto cómo acabaron. Pero, claro, eso no podía quedar así y no llegó ni a dos semanas después, en otro conflicto social, en este caso en Arnedo, en La Rioja, que entonces tenía mucha presencia anarcosindicalista, pues la Guardia Civil, ante una situación social y ante los antecedentes de Castilblanco, pues bien, o bien empavorecidos por poder acabar igual, o bien con ganas de dar un escarmiento y demostrar que la Guardia Civil no se le hacían esas cosas, pues tiró de fusil y se cargó, bueno, hirió varias decenas y se cargó, pues no creo recordar, como mínimo una docena de campesinos, una docena de manifestantes, ¿no? Y esos fueron los dos primeros grandes sucesos así tan dramáticos de orden que muchas, pues eso, las clases campesinas populares y tal, que querían un cambio, pues dijeron, no, tía, mucha república, pero aquí la Guardia Civil sigue hablando de la suya, primera, ¿no? Fuerza de choque siempre había sido la Guardia Civil, luego ya claro, se en casas viejas, ya se llamaba la Guardia de Asalto, lo que pasa es que se creó, mira, antes era, bueno, aquí esto del que no le interese, pero bueno, aquí va un poco de historia policial militar. La Guardia de Asalto ya estaba empezando a diseñarse en los últimos tiempos de Alfonso XIII, ¿no? Porque estaba allí de Dirección General de Seguridad un señor que se llamaba Emilio Mola Vidal, le conoceré de sus grandes éxitos como Rebelión en Pamplona, 18 de julio de 36, Guerra de África, años 20. Pues Mola estaba de director general y junto con otro, empezó a planificar lo que existía aquí antiguamente, lo que se llamaba el típico guardia de ¿os acordáis de Zipizapi? El que salía al guardia allí con el casco ese tipo orinal y un sable. Y bueno, pues no eran para las algaradas estudiantiles y obreras en la ciudad, pues no eran muy efectivos y decidieron hacer una cosa que se llamaba las compañías de vanguardia, de compañías de gimnasia, que era buscar tíos dentro de la policía que estuvieran en forma y fuertes y empezar a utilizar otras formas de aplicar la represión sí que fuera formato guardia civil, que es a sablazo limpio o me lío a tiros, ¿no? Entonces empezaron a inspirar en la policía americana con sus uniformes azules y su gorrita, como el oficial Mancuso, ¿no? De los gatos tal, y empezaron a hacer la guardia de asalto, que ya justo en esto que llega el cambio, llega la República y el nuevo ministerio, el Miguel Maura, ministro de la gobernación de la República, pues lo sigue desarrollando y crea lo que se llamó las compañías de asalto del antiguo cuerpo de seguridad, que era la policía urbana. ¿Qué pasa? Esas compañías de asalto eran bigardos, que serían hoy bigardos, pues imaginaos en el año 31, gente de 1,85, jóvenes, con buena forma, tal, y perfectamente equipados por una república que quería tener un cuerpo creado a eso, ¿no? desde cero, y que para las ciudades. Y eso fue la guardia del salto, que les dieron a los mejor equipados, los más mejor pagados, los más guapos, los más elegantes con el uniforme. ¿Qué pasa? Y encima que les dieron, fue el primer cuerpo de seguridad que en España que fue dotado de porra. Fijaos tú, ¿a dónde llegamos? Porque claro, antes o se tiraba de sable, que imagino que sabéis, o se tiraba, se daba, si querías degollar, pues daba de canto, y si quería dar una hostia, pues dabas de plano. Con el sable, ¿qué pasa? Que si se te iba la mano, pues ese golpe se podía convertir en que te dieran un tajo que te abriera la cabeza, ¿no? Total, que fue los primeros que intervinieron con porra. De hecho, su primera intervención, que fue aquí en Madrid, en el mercado este que ahora es de pijerío y de gastrocomida, este de que está ahí al lado de la Plaza Mayor, San Miguel. Sí, San Miguel o San Fernando, algo así. San Miguel. Después, San Miguel. Al parecer comentan las crónicas de la época, que llegó la Guardia de Asalto con sus camiones descubiertos, llegaron, bajaron, había una trifulca y una movida, se repartieron cuatro o cinco porrazos, no sé qué, disolvieron la movida, se montaron en el camión y se fueron sorpresosamente sin que hubiera ningún herido grave ni muerto. Y la gente ahí pues la aplaudió como, qué progreso, cuánto adelanto, cuánto atraso. Por cierto, que esos camiones muy pronto fueron caracterizados como camiones de la leña, adivinad por qué. Ajá. De la misma manera que hoy en día llamamos las lecheras, ¿no? Pues digamos que la etimología es la misma. Y eso fue la guardia de asalto. ¿Qué pasa? Que el periodo republicano se fue calentando la cosa y muy prontito la guardia de asalto sí estuvo implicada ya en enero de 33 en la masacre de Casas Viejas y ya pues la cosa quedó... Sería el equivalente, a la Policía Nacional. Era la Policía Urbana. Lo que pasa es que se le dotó de tantos medios para tener una fuerza pues, que pudiera servir al Estado o al Gobierno para también, digamos, compensar la fuerza del Ejército y de otras fuerzas un poquito menos fiables para el nuevo Estado. Pero bueno, no podemos acreditar. Míralos, esos son. Ha venido el león. Pues estábamos aquí y no vamos a que te tendrás que incorporar al capón. No le digáis de qué estamos hablando y así le cuesta. Claro, sí. De la Policía Nacional. De los cuerpos de policía. Sí, pues, bueno, pues como estábamos, ya que estamos. Escucha, ya que estamos, y lo acabo rapidito. Esa guardia de asalto, heredera del cuerpo de seguridad. Pues al acabar la guerra, pues ellos lo mismo, habían sido, digamos, más fieles porcentualmente a la República, ¿qué tal? Pues con lo que Franco decidió también hacer una pequeña purga. Bueno, quien dice purga dice expedientes de depuración y no de todo, ¿vale? Y en el año 43 se creó lo que todos conocen ya los más veteranos como Policía Armada, alias los grises, ¿vale? Que es directamente la continuación, ¿vale? Que, por cierto, ese uniforme gris estaba inspirado en el de la policía alemana, de la policía de Zenterreich, y las gorritas y ese estilismo. Y ese cuerpo, esa Policía Armada, en el año 79, con el ministro Martín Villa, que muchos recordarán también, pasó a convertirse en la Policía Nacional y empezó a vestir de marrón. Originando bonitos apodos como Los Maderos y bonitas canciones como de Azul, Verde o Marrón, Torinito tipo Pon. Pues ahora ya que veo aquí... Y por si fueran pocos, en los 80 empezaron a parir las autonomías, pues aquí ya cuerpos de seguridad propios... Los Mossos de Escuadra fueron reequipados y extendidos y tal. Los Erchainas con sus hostias en bilingüe que cantaban los MCD en aquel disco. Y cada vez más, hasta incluso la Policía Nacional y la Guardia Civil en algunas comunidades lleva el, la banderita o el escudo de la comunidad de turno, ¿no? En, y tiene fuerza, digamos, cierta. Entonces, pues bueno, tenemos un... Y ya volviendo a eso, tenemos en España un porcentaje de... o un número de policías y fuerzas de seguridad por habitante, por 100.000 habitantes, del, de los más elevados de, del mundo occidental. Normal, sí. Con tanta variedad de policía. Y ahora aprovecho, tras ver aquí en la imagen al Senecto Antoine, recordar una anécdota de juventud en la que... Esperad, esperad. Una anécdota de los abuelos Cebolleta. Érase hace muchos años cuando dos jóvenes, uno más joven que otro, el otro ya iba entrando en la madurez hace un par de 30 años. Cuando uno tenía perro, igual que ahora, pero vamos, Como no había autobús, en esa época no había tanta conexión en autobuses y tal, íbamos a campamento con los colegas, nos veíamos obligados a volver andando hasta el Alto de Extremadura. Y una vez, a la altura, sí, más o menos, sí, del Alto de Extremadura, un poco antes, tuvimos un matanzas en una famosa curva, en la que después también tendría otra anécdota este señor que no voy a, que no voy a relatar ya, con un tal Manolo de la curva, pero eso lo dejaremos para cuando hablemos de otros temas más escabrosos. Pero bueno, ahí cerca, recuerdo que íbamos los dos, ¿te acuerdas que un señor en estado de embriaguez absoluto de paisano nos llamó y nos increpó, nos dijo que le mandamos a la mierda? Se acercó a nosotros totalmente borracho y sacó una pistola que era un policía de paisano con un pedo que no se tenía en pie, nos encañonó, que yo creía ahí ya, quería que nos iba a pegar un tiro por la espalda o algo, que nos llevó a identificar a un supuesto medio mendigo que había por ahí. Bueno, una anécdota que yo las pasé, casi me cago encima, después de un policía borracho encañonándonos, es que a mí, un lo más grande que él. Confiesa, esto lo tenía de parecido a mí, Antoine. Sí, es que era una época de años 80 donde la policía pues sería muy habituada a ese tipo. No, hombre, eso no eran los 80, chaval, era un poco más tarde. No, sería 80 y no, final de los 80 por ahí, sí, más o menos. Eso, primero de los 90. Y bueno, y sonaba de fondo una canción que decía: funcionario público vestido de paisano y en estado de embriaguez desenfunda el arma, tal vez. No, pero la verdad, te digo, vamos, yo las pasé, es que un tío totalmente borracho, llamándolo, le mandamos a la mierda, se nos acerca, sacó una pistola y nos sacó la placa de, vamos, sí, era policía de paisano, y nos llevó a identificar a un hombre que había ahí, que nosotros no lo conocemos de nada, pero nos llevó, nosotros delante acojonados y él detrás con la pistola en la mano, pero con una borrachera, pero, o sea, primero un cero, pero pedo, ¿eh? Primero sacó la pistola. Pero pega un tiro por la espalda aquí, se le va el dedo, nos mata aquí, nos deja tiesos. A ver, señores, no se pisen la tertulia, que bastante mal suena esto como para tal. Es el momento de que... de que os desahoguéis de esos traumas juveniles que marcaron vuestra fobia al orden público y a la sociedad bien pensante. Sí, porque en una de... Yo, un ejemplo de los miles que pasaban, ¿no?, en esa época, de muchos de ese tipo de maderos enloquecidos que sacaban la pipa a las primeras de cambio sin cortarse un pelo, ¿no? Pero tú lo atribuís más a que era víctima del síndrome del norte o que había tenido bronca en casa con... Yo la había salido a ingerir grandes cantidades de alcohol. Más que el síndrome del norte, era víctima de Korsakoff. Yo tenía. Era más bien víctima del síndrome de Korsakoff, más que del síndrome del norte, ese señor. Que recuerdo que en una de esas vueltas nocturnas, también tuvimos una pequeña anécdota, que nos encontramos con dos señores víctimas de la heroína. O sea, dos John Carras, sí, embornados ahí, que uno... ¿Te acuerdas que te enseñó un cuchillo jamonero a ti? Sí. El señor ese. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Que a mí me descalabró ahí, uno de ellos. Mira, no es por nada, pero esto parece alguna tertulia sobre el cine kinky de los 80, ya. Oye, que nosotros éramos kinky, pero nosotros... Va a venir el Pirri, ¿y cómo se llamaba el que hacía el otro? El pelo Rizar Manzano, ¿cómo se llamaba el que hacía la de... el otro actor? Hombre, estaba el Maquilla, estaba el este, estaba el niño de 4 años que le llaman el Porrete, había un poco de todo en ese cine. Cuéntanos, ¿tú nos puedes contar algo, aunque fuera más moderno, pero también del bonito mundo de la toxicomanía en el Finisterre, o no? Pablo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Que si nos puedes contar tú alguna bonita anécdota similar, aunque un poco más reciente, del entorno... Sobre el entorno de la heroína y las adicciones. Pero bueno, la policía y sus abusos. Eso me recuerda que todavía hace, no sé si estará, pero en ese bonito barrio que frecuentábamos también, hasta hace no mucho quedaba una última cabina, sospechosamente, y en esa última cabina se ve todavía el agujero de 9 milímetros para ver un producto de algún suceso ochentero de aquellos que estaba todavía ahí. La cabina se acabía bajando el lucero, sí, yo creo que la han quitado. Tenía más de un agujero, tenía, ¿vale? Sí, pero bueno, ¿qué años son aquellos? Pues nada, nosotros éramos unos jóvenes formales que éramos víctimas tanto de la violencia policial como la del lumpen yuncado. Que mira más dura, nos dan por todos los lados. Era emocionante. Pero aún así no llamabais a la policía cuando erais víctimas de las peticiones de economía colaborativa de esos señores para sus actividades lúdicas, ¿verdad? Quiere reconocer que yo estoy en contra de llamar a la policía, pero en una ocasión que procedo a relatar... Dios mío, esto es un especial monográfico. ...a recurrir al servicio de la Policía Nacional. Sucedió lo siguiente, trabajamos yo con otro joven de aspecto pumbil en esos años, a las 12 de la mañana de un sábado más o menos, llevamos a una reunión de la coordinadora del colectivo Lucha Autónoma, esa que éramos un colectivo nosotros anarquistas para Extremadura, y también una reunión por la mañana. Y estábamos por el barrio de Estrecho, creo, o algo así. No, Quintana, el barrio de Quintana. Y estábamos buscando el local de la reunión y pasamos, nosotros con nuestro aspecto bastante cantoso, y vimos a lo lejos también un guardajurado de una obra hablando con un grupo de señores con el pelo bastante corto y no eran reclutas. O sea, tratábase de jóvenes pilonazos. Y entonces nos vieron de lejos y bueno, seguimos andando y digo, tampoco voy a pasar, hasta que al final el otro que viene, como todos conocéis, por tener una prominente probóscide, se dio la vuelta y dijo, ¡corre! Miramos para atrás, venían detrás de nosotros con cascos, con palos ahí a lincharnos. Salimos por patas como pudimos, seguidos por esa horda de nazis que nos quería hacer pupita en el diodeno, y nos metimos en un bar, bajamos las escaleras, nos encerramos en el servicio de mujeres heroicamente, y ahí con cinco trabajos se tiraron a la puerta. Mientras iban bajando, la botaron. En ese momento tenían sus ideas contra las diferencias de género, y no dudaron en entrarse en el servicio de mujeres sin respetar esas señales patriarcales que los diferencia. Al revés, en ese momento me adelanté como joven alternativo y me sentí mujer por unos momentos que además ahora se ha permitido y me metí en el baño de tías. Y bueno, el tema es que ahí nos quedamos encerrados, no abriendo la puerta a nadie, bajó el dueño a decir que salíamos y dijimos que ahí nos salió a que no había la policía. Y en efecto, hasta que no llegaron los maderos, nos salíamos de ahí creyendo que podíamos ser linchados, que nos llegan a trincar y no sé si podría... Bueno, estaría hablando ahora, pero en vez de estos dientes que veis, tendría otros, quedados con Corea. Y bueno, nada, podemos continuar con el programa con estas pequeñas anecdotillas que dan un poco así de... Pero quería comentarnos dejar como última anécdota esta, aparte de... No has quedado ni muy heroico ni muy consecuente, sino como un señor que... Ya, pero hay que contarlo todo. La circunstancia... La verdad revolucionaria, aunque arrastre por el fango tu reputación. Los problemas eran que de valientes está lleno. Sí, por cierto. Aún recuerdo, ahora que te veo, cuando una vez por la noche delante de un 7-Eleven de esos, no me acuerdo ni en qué barrio, yo sentado en un banco, estaba aquí el colega Antoine con otra gente, llegaron un grupo de tipos por detrás, y no sé cómo, pero justo me levanté cuando me tiró una patada a la cabeza, que si me la da, me la chasca, y al final, como veíamos nosotros, que en esa época había así algunos, en Ultrasur todavía había nazis, punkis y tal, había uno que venía con nosotros, ¿te acuerdas? El Potas, que conocía a uno de los nazis de no sé qué, conseguimos que no nos lincharan, pero no por eso he de reconocer que aquí Antoine, heroicamente, como Filemón Pin, puso los morros por mí, que recibimos un puñetazo de uno de los morros, y a mí no me llegaron a hacer nada. Cosa que en el momento me orgullo me lo impidió, pero te lo agradezco a 30 años después. Joder. Nunca es tarde si la dicha es buena. Ya te vi nacer. Una chapa que llevaba de ocupación. Y claro, se fijaron en la chapa y al llevar eso, el símbolo del rayo, típico del círculo de ocupación, pues nos dijeron, este va a pillar seguro, porque este es seguro que está relacionado con esto. Y eso fue el motivo. No es que me pusiera... por medio de Eduardo, sino fue que me tocó a mí por ahí. Yo no tenía ni idealizado Bueno, señores, de nuevo una vez la verdad por delante frente al prestigio. Esto os honra. Honestidad. Continúen con el guión. Sí, guión, sí, sí. Que, no sé si queréis que comentemos un poco el tema que hemos mandado sobre lo de la situación en el campo, ¿no? Esto de los empresarios y los empresarios. La esclavitud. Los empresarios del campo indignados porque ¿qué es eso de hablar de esclavitud en España? ¿Y qué es eso de que les estén pasando encuestas a los trabajadores del campo con preguntas indecentes sobre si en donde están alojados tienen agua corriente o servicios higiénicos? ¿Qué clase de insulto es ese para el empresariado español? Pero ya ayer tuvieron que detener a 14 empresarios del campo en Granada por tener a trabajadores en condiciones de semiesclavitud, que viene a ser como esclavitud, pero que ya no es ya no hay romanos, ¿no? Porque en realidad... Claro, pero el derecho es lo que importa, y aquí claro. No es algo baladí. Si la institución de la esclavitud no existe en nuestro código penal, en claro. Nuestro código civil y tal, pues claro, esclavitud no es. Es coño, un poco como si ahora abolimos el asesinato y va un señor matando gente por la calle... Es como cuando un león se come una gacela, no es un asesinato, es simplemente por lo mismo, no hay un término jurídico, pues efectivamente, si no hay esclavitud, no se puede dar como tal, ¿no? Te puedes pasar por Almería, por donde están los invernaderos cerca de la zona de Cabo de Gata, y hay un pueblo ahí grande, que no me acuerdo ahora el nombre, donde hay mogollón de invernaderos, y ves cómo inmigrantes, sobre todo es el vino. En chabolas, los ves con las bicicletas que van a acarrear agua porque no tienen agua corriente ni potable donde ellos residen. Y bueno, pues cualquiera que visite estos pueblos de esta zona lo ve sin que nadie se lo tenga que contar. Totalmente. El tema es que esos son trozos del cuarto mundo. En realidad, esos son ejemplos de cuarto mundo, ¿no? Pues lo mismo que en toda la zona del Lepe con el tema de la fresa, o por ejemplo, también pasa muchísimo en Aragón con la fruta carnosa, ¿no? Que hay temporadas allí. Y de hecho, bueno, pues ahora, pues eso está. Se está teniendo cierta visibilidad, por cierto, a costa del tema este del coronavirus, porque claro, esta gente pues se mueve, ahí tiene bastante movilidad, pero en unas condiciones higiénico-sanitarias lamentables. Por no hablar de las económicas laborales y demás, y claro, pues está habiendo hacinamiento, falta de higiene, movimientos entre zonas, y eso es lo que está haciendo que bajo el tema de hablarse de los brotes, pues se puede atisbar perfectamente un poquito la realidad del mundo de los jornaleros sobreexplotados del siglo XXI, que en este caso pues son generalmente pues inmigrantes de todo país y condición, ¿no? Sí, efectivamente. En esta ocasión, algunos ciudadanos nacidos en el Estado español, debido a la crisis, a la pandemia esta, como no se dejaba pasar por las fronteras a trabajadores temporeros emigrantes, pues ha habido gente nacida aquí, ¿no?, que ha tenido que ir a currar y ha podido vivir en sus carnes lo mismo que han sufrido durante muchos años toda esta gente temporera emigrante. Y hay testigos y relatos de tener que dormir en bancos también y en la calle, ¿no? Sí, sobre todo... Espera, yo creo que es el momento en el de que cuenten otra anécdota de la Buena Cebolleta cuando nuestros heroicos veteranos se presentaron en el Levante queriendo dedicarse a los jornales de la fruta, por cierto. Y eso une de nuevo con el tema policial. Yo creo que estaría muy bien traída. Por favor, proceda. No recuerdo qué sucedió. Yo no estuve, vamos, no puedo hablar. No, o sea, no recuerdas cuando fuisteis a la recogida de la naranja y tal, y como Rambo, cuando el sheriff cuando llegaba a la localidad Rambo y el sheriff le ponía de patitas en el borde del municipio, sufristeis un tratamiento similar. Algo parecido, pero mi memoria ya falla. Dios mío, esto es lamentable, me acuerdo yo que no estaba y él que estuvo, ¿no? Bueno, pues eso. Es lo que hay aquí debajo. Mira, el otro día no sé si habéis visto que con motivo de esto del ingreso mínimo vital, pues sí. Y conectándolo con lo de los jornaleros, en no sé qué localidad del sur, no sé si era de Huelva o de tal, pues allí pues algunos espabilados de estos sacacuartos y chupavidas, pues habían empezado a comer el tarro de los inmigrantes para medio engañando, bueno, medio engañando, no, convenciéndoles de que había una posibilidad de que inmigrantes ilegales y no residentes pues pudieran conseguir acogerse al ingreso mínimo y a cuestiones así, y para eso les lo primero que les convencía que tenían que empadronarse. Entonces todo eso, claro, tras sacarles unas cantidades de dinero descomunal, y no habéis visto, no sé si lo habéis visto, que estaban allí colas durante días y días en la puerta de los de ciertos ayuntamientos de la zona, de gente allí con una necesidad tremenda de empadronarse repentinamente, pues eso, subsaharianos, mujeres magrebís, etcétera, etcétera, etcétera, solo porque algunos capullos, pues gestorías, abogaduchos, etcétera, etcétera, pues les habían liado para engañarles creyendo que podían, mediante ese empadronamiento, pues podían acceder al ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello mediante sacarle previamente cantidades de dinero descomunales. Descomunales para cualquier persona, pero en un caso como esto, pues ya el equivalente, vamos, a la vida. Eso ha pasado mucho. La protegida y la gente más frágil y más débil, pues ya lo sabemos también. Cuando salía algún rumor, todo el mundo haciendo unas colas de días delante de las oficinas de extranjería para luego nada absolutamente. Se juega con ellos y desde luego son un grupo de trabajadores, es un sector, o sea, es un grupo de gente que viene muy bien para hacer trabajos que nadie quiere, para hacer trabajos mal pagados y para hacer los trabajos que los trabajadores de aquí ni tan siquiera acceden a ellos porque los rechazan de mierda que son. Entonces, esto es una auténtica vergüenza. Y decimos, la fruta, ¿qué es lo que deja la gran fruta, la huerta de Europa, las invernaderos de Almería? Pues mira, millones de toneladas de plástico de mierda acaba esparcido por todos los lados, de secar todos los acuíferos, de modo que el agua de mar se mete hacia el continente y lo jode todo. Contaminación de agroquímicos, un montón de gente extranjera, la mitad ilegales, trabajando en unas condiciones de mierda, con unos jornales de mierda, y todo eso para que la fruta buena se la manden a Alemania, se embolsen la pasta, la patronal de los que no son agricultores, que son empresarios, empresarios de lo que sea, pero no son agricultores. Esa gente no son agricultores, no lo son, no han cogido nada en su vida. Bueno, no solo se benefician esos no se puede llamar agricultor un tío que tiene invernaderos y tiene no sé cuántos negros encargados trabajando, igual que no se puede llamar ganadero a un tío que tiene una granja. Ese señor que dice esto es un emprendedor de la agroindustria. Sí, es como llamar a... Otros de los grandes beneficiados de todo esto, que luego hacen un par de campañitas y se lavan la imagen, que son todas las grandes cadenas de alimentación, que son otros de los grandes beneficiados de todo este tipo. El dinero, todo lo que se mueve, toda la contaminación, la destrucción del medio, para eso lo que deja son unos jornales misérrimos, migrantes, que lo van a dedicar a sus países, la destrucción del ambiente y del entorno. Aquí la producción de un montón de basura y dinero para los empresarios de aquí. Y fruta, sobre todo, pues para la gente de Europa, que la puede pagar a buen precio. Y la de primera y segunda categoría. Y el resto de la mierda de fruta, la que tenemos que comprar nosotros, los pobres de aquí, que es la que comemos. Que las buenas no las vemos aquí ni de coña. Eso es lo que hace, que trae, que deja mierda, que se lo lleven a la mierda. Esas son las propias industrias, eso que deja destrucción, salarios de mierda, mejor que ni existieran, ni más ni menos. Es que es así. Hombre, tan de mierda son que ni siquiera la situación actual de paralización de la economía y de una nueva crisis que te cagas, pues se ha conseguido en muchos lugares cubrir el cupo de jornaleros. De hecho, no solo por, evidentemente, por el tema de las restricciones de desplazamiento, sino porque las condiciones seguían siendo igual de paupérrimas y que solo una persona que viene de un lugar donde las condiciones de vida y económicas son muy desesperadas, pues puede admitir eso, porque ha habido algunos nativos que se han decidido a intentar volver al tema del campo en estas circunstancias, y vamos, eso no hay Dios que... Subvencionados, claro. Porque te han dicho que puedes cobrar el paro y trabajar a la vez para un empresario de estos, aunque claro, te pague claro, una mierda. Le están pagando a los empresarios que tienen unos vetos de la hostia más que suficiente para pagar bien a negros, a blancos y a todos los colores, encima se les subvenciona, que esto es el colmo ya. Este es el libre mercado, tócate los cataplines. Bueno, y un poco eso revela... Por ahí hablaban datos de muchos lugares donde el jornal era de 20 euros al día por jornada de más de 12 horas, de jornadas intensivas, que no son precisamente estar ahí a la fresca, y que además, pues eso, o bien en alojamientos que no existen, estar ahí buscarte tú la vida, o que te den una semirruina, o que encima te den cualquier mierda y que les cuenten dinero por ella para, sí. para masacre, claro. Y esto revela una paradoja, ¿no?, del discurso derechista o extremo derechista, que es esta historia de que vienen los de fuera, el otro viene a quitarte el trabajo, pero resulta que es un trabajo que aquí no hace ni Perry. Entonces es como si, no, vienen a robarte el Mercedes, pero si no tengo coche, bueno, pero si lo tuvieras te lo habrían robado. Es un poco paradójico, ¿no?, todo esto. Y sobre todo, bueno, pues revela que en realidad la situación laboral del mundo laboral, sobre todo el mundo laboral menos especializado, pues es terrible en muchísimos casos, y sobre todo no hay una conciencia de que lo sea. Yo, en las experiencias así de curro de tajo que he tenido, como no se trate de una empresa más o menos grande donde pueda haber cierta sindicación, las condiciones son, ahí te pudras un poquito. Es un tema que yo creo que tenemos en España, se tiene esta visión muy errónea de muchas cosas, ¿no? Igual que hablábamos antes de que tenemos esta visión de que los franceses y los alemanes lo han hecho de la hostia porque eliminaron a su ultraderecha, y en Alemania están los nazis más activos que el demonio, y aún le pegaron un tiro al despacho de uno de los líderes de un partido político progresista, y eso aquí todavía no ha pasado. Es decir, tenemos siempre una visión un poquito como, por un lado, sobrevictimizada, y por otro lado como sobrepotente, ¿no? Ni estamos tan mal en unas cosas ni tan bien en otras. Paulo, no existe tal paradoja. La extrema derecha, la derecha, o yo más bien diría, los ricos y los que siempre han dominado y les parece que el mundo va bien, por un lado son patriotas y por otro lado, sin embargo, ellos les gusta la esclavitud, y si encima la esclavitud es de negros y de mora, pues claro, no todavía. Pero quiero decir, no, es paradójico, si es el discurso. Es una paradoja en el discurso, ¿no? En esta cosa de que agitan a la... De hecho, ¿para qué sirve esos discursos de que vienen a quitarnos el trabajo? No están... No es una paradoja, es un gran uso. Es un gran uso del discurso que consigue que muchos desgraciados mamarrachos, solo con el criterio ese de la nacionalidad... Exacto, y eso además va dirigido a los desgraciados, va dirigido a los currantes. Ese no es el discurso que va dirigido a los empresarios. Los empresarios saben perfectamente para qué sirve un inmigrante muerto de hambre. Saben que eso es beneficio. Los empresarios no son racistas porque les gusta tanto explotar y putear a un negro como a un blanco. Son economicistas, sí. Explotan a quien pueden explotar y a quien puede explotar a quien está... Hombre, también en este sentido hay que decirles que hacen un gran trabajo de discriminación positiva porque explotan aún más a los negros y a los moros que a los blancos, coño. El empresariado ayudando a la discriminación positiva. Es verdad que no les importa que discriminen, lo que pasa es que les suele ser en ocasiones más fácil explotar a gente, pues, por temas de DNI, de pasaporte y de permiso de residencia, que facilita, pues, su explotación en el carácter de papeles, ¿no? Claro, la diferencia era que, por ejemplo, en la República, o anteriormente a la República, en el campo español, es que, pues, mira, cuando había una situación de pobreza y de precariedad absoluta como la que tienen ahora, pues, la gente que viene desesperada aquí a buscarse la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre van a encontrar caldo de cultivo para explotar y gente a la que explotar y llevarlo a su terreno. Y si no les funciona, creo que habría que ir a... Pues ya saben, pues ya mandan a las fuerzas del orden de seguridad a poner orden. En caso de que haya revueltas o la gente se empiece a concienciar y a hacerle frente, ¿no?, a esa situación de explotación. Otros sectores también, el cuarto mundo que decís, sería, por ejemplo, el de los mataderos, ¿no?, que está saliendo a raíz de los contagios que está habiendo en los grandes mataderos. Se está revelando, la explotación también extrema que existe en estos centros de producción cárnica, producto de la avidez occidental, sobre todo por consumir grandes cantidades de carne. Y en estos mataderos la mayor parte también de la gente que trabaja es gente migrante que tiene la necesidad de trabajar y de ganar dinero para enviar a sus países, y los empresarios sin escrúpulos, aunque tienen contrato, pues no se cumplen las condiciones pactadas, echan un mogollón de horas, sin medidas de prevención ninguna, y bueno, y al que protesta, pues a la puta calle. Cualquier intento de crear sindicatos de base, digamos, pues son desechos. Y yo creo que añadiría a ese panorama tan, efectivamente, tan jodido que estás planteando, el hecho de que cuando se exponen públicamente, y esto pasó cuando un reportaje hace unos años del Jordi Évole, ¿no?, sobre un matadero, no me acuerdo dónde fue, no sé si en Cataluña o en el Levante, o no me acuerdo. Yo creo que era en Murcia. Pero... En Murcia, ¿no? Sí, un matadero que se reflejaba en el documental. Que pertenecía a una famosa empresa cárnica. Ah, sí, del Pozo, ¿verdad? Española, de todos conocidos. Creo que era del Pozo, sí. Pues efectivamente el Pozo, el matadero del Pozo, era un pozo de mierda en todos los sentidos, donde las condiciones laborales eran, pues eso, de lo que estamos hablando, pues esclavitud jurídicamente no reconocida, pero esclavitud de facto. Y sin embargo, lo que más desató la polémica y lo que más movilizó al mundo activista o al mundo izquierdista fueron las condiciones de los animales, que efectivamente y evidentemente eran terribles y eran puro hacinamiento y cerdas pariendo entre la mierda y cerdos con tumores más grandes que el propio cerdo y unas cosas horrendas, pero también revela un poco cómo esta visión moderna o posmoderna de los derechos y de lo la moral, ¿no?, es capaz de empatizar más con un poco con lo que hablábamos, ¿no?, de la intelectualización a veces que gana a lo más inmediato, ¿no?, y eres capaz de empatizar o movilizarte más por las condiciones de vida y de explotación de unos animales, pero no por las condiciones de vida y explotación de unos señores que podían ser vecinos tuyos. ¿Estás tratando de mostrar algo ahí que ni vemos ni entendemos? Porque yo no tengo culpa de su miopía. No, volviendo, sin salir de esto, luego comento eso que os he enseñado, que lo tengo aquí guardado desde hace varias semanas y antes de que se pase del todo, pero es que lástima que no esté León porque le iba a encantar. Que, bueno, volviendo al tema de cómo gran parte de la agroindustria de Europa Occidental, aparte de todo el tinglado de la política de la PAC, de la política agraria común, de las subvenciones, etcétera, se basa en la importación de jornaleros inmigrantes. Pues, además esto, ¿visteis? Ahora cuando el tema de la primera oleada de la pandemia, ¿os acordáis que una de las primeras cosas que hizo Alemania en su desescalada fue abrir las fronteras a todos los jornaleros búlgaros y rumanos que necesitaban allí para el espárrago, para etcétera, por no hablar ahora del tema del matadero ese donde tienen el gran contagio, ¿no? O como cualquiera, muchos conoceréis a gente que se ha ido a Gran Bretaña a hacer lo propio, a trabajar en temas agrarios, etcétera, junto con rumanos, polacos, etcétera. Y aquí tenemos la versión del sur, con, claro, menos sueldo. Bueno, y también viene muchísima gente de Rumanía aquí, que precisamente no pudo venir ahora con el tema del cierre de fronteras por el coronavirus, y es una de las cosas que pues, jodió bastante la campaña, ¿no?, al gran sistema productivo agrícola, de la misma manera que las jornaleras y jornaleros que se contratan directamente Marruecos, y por no hablar de todos los subsaharianos que directamente eso ya van sin ningún tipo de apel o sin ningún tipo de papel ni nada, ¿no? Entonces estamos viendo que que gran parte del sistema del sector primario en Europa se basa en la explotación de inmigrantes o de europeos periféricos, inmigrantes europeos sin papeles, de inmigrantes europeos con papeles o de europeos periféricos en lo geográfico y en lo social, ¿no?, de las zonas más pobres de la Unión Europea, Bulgaria, Rumanía, etcétera. Y todo para un sector en el que cada vez hay menos mano de obra, tiene menos importancia en cuanto a la mano de obra, ¿no? El porcentaje de mano de obra que se dedica al sector agrario en España es ínfimo. A principios del siglo XX ya superaba el 70% y ahora no debe alcanzar ni el 5%, sino ha bajado ya del 4%, ¿no? Y cada vez más, pues esto, pues que no dejan de ser, bueno, vemos muchas veces, es verdad que a pequeños y medianos productores les me engañan con el tema de los intermediarios, de los precios finales. Ahora se está hablando mucho del aceite, como echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como se prohíbe vender a pérdida, pues ahora lo que se hace es falsificar los costes de producción y hacerte vender a pérdida igual, pero con un papelito que dice que es que lo que me ha costado producirlo es lo que me está pagando, ¿no? Entonces, bueno, aparte de todo eso, es verdad que hay un montón de de agricultores de Europa Occidental que viven pues en una situación de privilegio basada en qué, en la subvención de la política agraria común y en la explotación de la mano de obra, inmigrante o no inmigrante, ¿no? Y entonces eso habría que verlo. Y claro, y todo aquello en un coto cerrado, porque hay gente que se beneficia mucho de eso y no quiere que... Bueno, es dificilísimo hoy en día ponerte a producir en muchas zonas de España porque hay que tener un carnet, simplificando y haciendo un poco parodia, un carnet de agricultor que empieza a ser casi como lo de los taxistas, que si no se va uno que hay que comprar casi la licencia, ¿no? Y eso, claro, así estamos viendo que la Asociación de Jóvenes Agricultores, ¿no? Les ves y dicen, joder, son de la edad media de la contratertulia, ¿no? Tranquilamente, entonces... Y de ahí para arriba. Entonces el tinglado del campo en Europa Occidental es algo digno de verse. Veo que hace un símbolo por ahí. Sí, de que quedan 5 minutos. Mirad, antes de que se me olvide por enésima vez, tengo aquí esto que es un bonito tweet de un personaje denominado Javier Couso, que muchos conocerán como el gran eurodiputado de Izquierda Unida y otros le conocerán como el gran poeta anarquista batería de los indios y defensor de las esencias del anarquismo más puro. Alias el canino. Pues bueno, aquí esta es muy buena. ¿Os acordáis que hace unas semanas hubo un poco de polémica con el tema de la bandera de España, ¿no? La apropiación por tal, que hay que recuperar la bandera, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues aquí publicó un bonito tuit donde debajo podemos ver la bandera constitucional, ¿no? Bicolor, con el escudo allí, con la coronita, lo de los Borbones, y declaraba Javier Couso, alias Canino: la bandera no España no es patrimonio de los fascistas, pero hay que disputarla. Esa bandera es la que habla 4 idiomas y la que arbola la diversidad. Será punto de partida o regalo para los fachas. ¿Alguien quiere opinar sobre esto o se opina por sí mismo? Pues yo sí, yo tengo que decir que entiendo, si bien a mí el tema nacional pues no es lo que me identifica, sí entiendo y sí creo que tiene cierta razón lo que dice. ¡Hostia! Sí, yo creo que no es mentira eso. De hecho, creo que es un regalo un poco al facherío, el tema de que con el tema de la bandera, pues prácticamente la tienen para ellos, para hacer ellos lo que quieran, y creo que eso descabeza mucha capacidad de hacer oposición a esa idea, ¿no? De que España tenga que ser solo eso que ellos dicen. Pero... Claro, no es España, es ese símbolo concreto de España. Claro, sí. Volver atrás. Claro, la bandera de España, muchas veces, no, la bandera de España es tal, es de 1785, Carlos III, bla, bla, bla. Bueno, mentira, eso fue la de la Marina de Guerra. Mm. Y una vez más, ¿adivináis cuándo empezó a ser la bandera de España, la bandera bicolor, la bandera oficial de la nación española? Pues sí, chicos, una vez más, durante el reinado de Isabel II, cuando se creó el Estado-Nación Liberal Capitalista Español, a partir de ahí. Entonces, bueno, pues ahí estamos, sí, la Primera República tuvo la bandera bicolor, es verdad, pero bueno, o sea, que no es cuestión de la apropiación de la bandera, no es cuestión de Franco, es cuestión de las élites, como en principio es una bandera de las élites que se disputaban el poder entre el 18 y el 19, ¿no? El antiguo régimen frente a las nuevas élites burguesas y liberales, fue la bandera del Estado liberal, ¿vale? Que luego el franquismo, pues bueno, claro, la bandera del orden, la bandera de la ley, la bandera de la, pues la misma de la Guardia Civil, del Duque de la Ahumada y de 1844. Entonces, bueno, yo creo que tratar de recuperar, primero habría que ver hasta qué punto esa bandera no fue alguna vez lo que se dice que no debe representar, ¿vale? O si y cuándo dejó de serlo, ¿no? Porque de hecho gran parte, en su momento, gran parte de la nación española pues renunció a esa bandera, ¿no? De hecho, de facto, cambiándola por otra o olvidándola. Entonces es verdad que, y de recordar también, hay que recordar que esta bandera se volvió a implantar y se asumió en el 78 como una renuncia, ¿no? ¿Os acordáis de los señores La Carroña Recuperadora del Partido Comunista cuando su legalización en el Sábado Santo del 77, cuando esa rueda de prensa en la que... En pues, la que salió Carrillo, ¿no? Con la bandera de España detrás, sí. Carrillo fue la banderita de España detrás, ¿no? Y el propio PSOE también, como el PSOE durante muchos años prohibió y evitó la presencia de banderas tricolores hasta hace unos poquitos años no se ha vuelto a ver en esos ambientes. Entonces no es exactamente lo que hay que disputar, pero vamos, yo espero, sinceramente, cuando oigo esto de esa bandera es la que habla 4 idiomas y la que arbola la diversidad, pues a mí se me arrebolan las mejillas del bochorno ajeno, ¿no? Porque primero, ¿qué coño quiere decir eso? Y segundo, es mentira. O sea, que haya 4 idiomas en el Estado español no quiere decir que estén representados en esa bandera, vamos, que yo sepa, ¿no? No. Y, de hecho, más bien lo contrario. Y bueno, punto de partida, ¿para qué y de qué? De todas formas, esta bandera ya lleva desde el año 81 establecida, porque por cierto, muchos hablan de que es la bandera constitucional, mentira, en la constitución del 78, si vais al Congreso, ¿os acordáis cuando llevaban en el cole? Está ahí abierta por la primera página y el escudo que llevaba era uno con un águila muy bonita y tal. O sea, la bandera constitucional, esto es posterior, vamos, es posterior a la constitución, ¿vale? Igual de constitucional sería por lo tanto de la Franco. Pero bueno, yo creo que es un símbolo demasiado manido y demasiado infecto. La bandera al final es una forma de que toda la población, ya sea rica o pobre, Sí, eso es indudable. Yo creo que esta bandera, lo que pasa es que hay cierta izquierda que en los últimos años quiere volver una izquierda que durante muchos años había renunciado al tema del nacionalismo y entregándolo a los nacionalismos periféricos, digamos, quiere recuperarlo con este discurso, ¿no?, de la patria, del ser bolivariano este que, bueno, parece caricatura, pero es así. Entonces, les viene bien, intentan recuperar eso, pues, como pasa en América Latina, ¿no?, con ese nacionalismo populista y tal, pero bueno, eso lo dejaremos, niños. Y este debate candente... Guerra cultural de símbolos, pero muchas veces con un trasfondo bastante menos... Pues hasta aquí hemos llegado, porque ha llegado ya el minuto 60 y tenemos que irnos. Bye, bye. Hasta luego. Au revoir. Agur.